Si te gusta este podcast, entra en iVoox.com y recomiéndalo. Así le ayudarás a que gane visibilidad en la mayor biblioteca de audio a la carta en castellano, donde además encontrarás centenares de programas de radio, monólogos, audiolibros, conferencias y otros muchos audios de diferentes temáticas. Ah, y recuerda que iVoox es con V. Bien, buenas tardes. Este día necesitamos el tiempo porque ya vieron que el manualito está un poco gordo. Ya explicaré un poco antes de terminar la idea de este trabajo. Y eso que reduje a casi a la mitad el material. Esto es parte de un taller de 2 días. Entonces lo hago una reducción y lo adapto un poco a que ustedes sigan trabajando en casa. ¿Sí? El tema de anima, animus, es un tema, no sé hasta qué punto conocido para la mayor parte de las personas, aunque cada vez esto no se ignora. Y la idea que vamos a tratar hoy, probablemente el tiempo no nos alcance, sea muy corto, pero voy a hacer lo posible por sintetizarlo. Hay mucha información ahora ya sobre este tema y probablemente el que quiera más yo puedo mandarle referencias y bibliografía. Todos tienen ahí mi dirección de internet y con gusto lo puedo hacer. Digo, al final les voy a explicar, hay una parte que se trabaja con sus padres y otra parte con... Ahí aparece un cuestionario. Ah, no me quiero meter porque entonces ya me conozco. No, lo voy a dejar. La semana que entra no hay sesión, no se les olvide. Porque yo estoy en Bilbao y normalmente cuando voy paso de 4 a 5 días allá. ¿Sí? Por trabajo. Es que si no trabajo ahí, no estaría yo acá sobreviviendo. Lo que me permite pagar mis gastos, ¿sí? Entonces me voy desde el viernes este hasta el martes. Y yo ya había programado con Merced que esta el lunes siguiente no hubiera, por eso tuvimos en mayo, ¿se acuerdan?, una sesión para poder sustituir a esta. De todos modos, la siguiente sesión ya conocen el tema, el proyecto de mi vida es el proyecto de mi muerte, muy ad hoc con el festejo que vamos a tener a fin de mes. Y bueno, y la última sesión es sobre individuación, autorrealización, iluminación, algo así. No me acuerdo bien del tema, pero más o menos va por ahí. Los que no han venido a las sesiones anteriores, ¿quiénes no han venido? Vale, 2, 3, está bien. Como son monográficos, no importa. De todos modos, al final aquí los jóvenes atómicos que graban, lo van a subir a internet. Y suben todo, grabaciones y el material. Y con gusto, pues, los que no pudieron venir a unas sesiones, ahí lo pueden ver en casa. Y como son sesiones de 1 hora, hora y cuarto, hora y media, pues no es demasiado. Yo estoy viendo si alguien en Cáceres, que antes me grababa todas las conferencias, igual que tú, nomás que eran talleres de 8 o 10 horas, pues era la locura, ¿no? Eran los UVD, ¿no? UVHs. Me baja lo que se está subiendo a CDs o DVDs, porque hay personas que no tienen internet, hay unas ya han estado hablando, ¿no? Y que le compro el DVD, no, si no se trata de comprar, se trata de que no lo hacemos así, lo hacemos en internet, ¿no? Pero pues como hay alguna que otra que está haciéndolo, a ver si esta persona baja lo que se ha subido en DVD. Y pues nomás le cobraremos a la gente que lo quiera, pues el precio del DVD, porque el material no se cobra, ¿sí? Lo digo por si, porque hay una señora de Zaragoza y otra de Burgos, y además dicen que no le saben meter la mano a internet, entonces pues como que no queda que yo les esté pidiendo que entren a internet porque dicen que no lo entiende. Vale. Bueno. Los términos anima, animus. A todos modos, me gusta mejor empezar con esta declaración que viene en la doctrina secreta, tomo 1. Esta la tienen en su material. Dice, es luz en las tinieblas y tinieblas en la luz, el aliento que es eterno. Procede de fuera hacia adentro cuando está en todas partes. y de adentro hacia afuera cuando no está en ninguna parte. Ustedes dirán, esto es abracadabra. Se extiende y se contrae. Expiración e inspiración. Cuando se extiende, la madre se difunde y se esparce. Y cuando se contrae, la madre retrocede y se repliega. Esto produce los periodos de evolución y disolución, el Manvantara y el Pralaya, los universos. Cuando la madre se extiende, se genera el cosmos. Es lo que llaman el Big Bang, ¿no? La gran explosión y lanza el universo. La madre expira y lanza el cosmos, la materia. Y cuando ella decide de inspirarlo, se acaba el universo. Lo que ocurre es que en esa expiración y esa inspiración dura, ¿qué? Cientos de miles de millones de años. Lo que para nosotros inspirar y expirar, para la generadora, porque es femenina, es muy interesante ese elemento, la materia, ¿sí? La materia eterna, la materia básica, Mula Prakriti, así le llaman los hindúes. No termina, no tiene origen, no tiene principio, no tiene fin. Es la materia primigenia, no la materia esta física, ¿sí? La base de todo lo que vemos, de los mundos, de las galaxias, de todo, es un aspecto femenino. Ella lanza esa energía, que no va en forma densa, sino como una energía, y a medida que se retira de la fuente, acuérdense que del Big Bang va diciendo que se va alejando, se va, ¿qué? Enfriando, y se va formando lo que conocemos como las galaxias, los sistemas solares, los planetas, etcétera, etcétera, las estrellas. Pero cuando esa inercia termina, esa fuerza, va a haber ¿qué? Una contracción. Y esa contracción disolverá el cosmos. Espero que no estemos ahí ninguno. Para esas alturas, supongo, ¿no? Esta imagen de simbólica de expiración e inspiración es lo que también el corazón hace para mantenernos vivo. El diástole y sístole, ¿no? El corazón lanza la sangre, la presión para que la sangre irrigue todo el cuerpo, y después lo atrae para filtrarlo, limpiarlo y otra vez volverlo a lanzar. ¿Saben ustedes? Creo que hay una cantidad de cientos de millones de veces que el corazón hace ese trabajo. Y ese no tiene ni fines de semana, ni descanso, ni vacaciones, ni festivos, como por acá tenemos algunos, ¿no? Este viernes es un festivo, ¿verdad? Sí, ¿no? O sea, hay algo muy interesante. Si ustedes notan, no sé si han visto cuando incineran a alguno de sus familiares. Yo allá en México, cuando incineraron a mi padre, la ley obliga a que un pariente tenga que ver cuando lo están haciendo chicharrón, ¿no? Pues así es, ni modo. Es una obligación, porque ahí a veces han jugado con las cenizas. Quedan una de otros que ni siquiera son. Pues bueno, porque así pasa, ¿no? En todas partes se juega. Aquí creo que agarraron también a alguien haciendo eso, hace unos años. Sí, y no era de tus familiares, era de otros que ya se... Ceniza de madera. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. ¿Y con la persona que hace? Entonces tú tienes que ver... Cerrados, de su manera, en una funeraria. Sí. Si salió hace unos 15 años en la tele. Tú tienes que ver por una rendija... en el momento en que pues ya entra el cuerpo al horno, ¿no? ¿Saben ustedes? Se quema todo, porque meten más de casi 1000 grados o más de 1000 grados. ¿Qué creen que no se quema? Los huesos. El corazón. El corazón se va endureciendo y queda como una bola, y tienen, no, lo tienen que sacar y meterlo en un molino porque no se puede... músculo que estuvo haciendo esos movimientos cientos de millones de veces, no sé cuántos años, pues está tan fuerte que no lo acaba el calor. Lo tienen que meter a un molino. A mí me impresionó. Yo ya sabía algo, pero no creí que fuera así. Si no, dice, es que es, no lo quema, nomás se contrae, se vuelve como una piedra, entonces lo molemos. Es como cuando un cirujano, una persona, un deportista de élite, tiene la abdominal muy fuerte, y tiene que hacer una operación con un bisturí, le cuesta bajar. Eso que es un músculo... ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que la madre, que este universo que nos envuelve y en el que estamos todos, pues desde que ese origen se produjo, todo ese universo que se ha expandido, incluyendo la galaxia, el sistema solar, que estamos dentro de la Vía Láctea, la Tierra, la humanidad, los grupos sociales, la familia y el ser humano, todos estamos inmersos en la Gran Madre. Pero la gran madre da solamente ¿qué? La forma, el vehículo. ¿Y quién da la esencia espiritual? Para. La seidad, la esencia que emanan las mónadas de él. En realidad, lo femenino y lo masculino en el origen son ¿qué? No hay diferencia. En el momento en que en el universo se manifiesta esa fuerza, se separa. Simbólicamente, lo entendemos así, ¿no? Espíritu y materia. Luz y oscuridad. Bien y mal. El yin y yang famoso, ¿se acuerdan ustedes cómo es el yin y el yang? ¿No? Es interesante porque ustedes ven el círculo. Este es el yang y este es el yin. Pero dentro del yin hay un poquito de yang. ¿Y dentro del yang hay un poquito de qué? De yin. Lo masculino, lo femenino, la luz, la oscuridad, el bien, el mal, etcétera, etcétera. Pero no en el concepto humano de qué es lo masculino o lo femenino. Entonces las mujeres serían las endemoniadas, ¿no? Pero no es así. Porque si vamos a ese elemento, no es así. Lo que quiero decir es que es un concepto simbólico de energías. Pero estas energías originalmente emanaron de aquí. De la seidad. Lo que está atrás de todo. Eso es lo verdadero en nosotros, en este universo. No las formas, ni ustedes ni yo. Lo más maravilloso es que todos llevamos una esencia de ella en nosotros. Es la que ve, la que siente a través de los trajes de materia de la madre, que nos ha dado ese vehículo para poder manifestarnos. En ese traje que ustedes y yo de alguna manera hemos visto en algunas otras sesiones, yo acá más o menos lo menciono en forma general, el traje, aquí está la fuente divina, y de esta fuente divina emana lo que se llamaría el alma, que es la que contiene a la fuente divina, esa es la gran madre, espíritu y materia, ¿sí? Pero esta parte es la que genera todos los demás aspectos de nuestra naturaleza, el cuerpo físico, el llamado cuerpo áurico, el aura, el doble etérico, etcétera, el cuerpo de los deseos, la energía vital que todos necesitamos, la mente concreta y la mente superior. Todo eso es parte de nuestros principios. Hay otras clasificaciones. Pablo le decía en la Biblia cuerpo, alma y espíritu, y no le daba vuelta, pero se puede subdividir. Y hay divisiones más extensas, sobre todo los egipcios tenían una división muy extensa. E incluso desde las primeras dinastías ya pueden ustedes encontrar. En los escritos de las pirámides ya aparece esa división. Estamos hablando entre 3000 antes de Cristo. O sea, el ser humano no es algo homogéneo. ¿Es qué? Es multitud. Conviven en nosotros muchos seres. En la antigüedad le llamaban los dioses. Los dioses habitan nuestra naturaleza. Pero también ahora le llama a la ciencia ¿cómo? Arquetipos. La astrología ubicaba muy interesantemente, acuérdense, las posiciones astrológicas, ¿no? La cabeza era gobernada por ¿quién? Aries. Y los pies por Piscis. Y las demás partes del cuerpo por los diferentes símbolos de la astrología. Pero acuérdense que cada símbolo tiene, o cada casa, tiene su qué, la divinidad que lo rige. ¿Quién rige a Aries? ¿Quién rige a Piscis? Yo tampoco me acuerdo. No, creo que es Saturno, ¿no? No. Neptuno, sí, porque es agua. Creo que sí. Ahora, es interesante, Paracelso tenía métodos para curar, por ejemplo, el tema de la gota, el que aquí padeció el Felipe II, ¿se acuerdan? Que se hinchan los pies y que son dolores muy fuertes. Utilizaba las plantas que restaban relacionadas no solamente con el astro, en el momento en que Neptuno tenía influencia sobre la Tierra, sino a determinada hora, era recogida esa planta, y esa planta, obvio, preparada para que el que padecía la enfermedad sanara. Y los remedios de Paracelso eran mágicos, ¿eh? Pero él conocía esa capacidad botánica y de la herboristería de una manera maravillosa. Bien, nuestra estructura, pues es una combinación de ¿qué? Espíritu y materia, desde las partes más densas hasta las partes más sutiles. Lo importante acá en esta estructura es que lo que habita en nosotros, lo que está contenido, no tiene principio, no tiene fin y no pertenece a este universo finito. Porque si la gran madre emana y se contrae, algún día el universo ¿qué? Se va a acabar. Por mucho que dure, se va a acabar. Se contraerá el cosmos otra vez y desaparecerá de donde emergió. Y guardará el mismo tiempo que ha tardado en estar expandido. Se expande y se contrae. Y esa parte nuestra que todos llevamos y que está relacionada con lo que está atrás del universo, no muere, es eterna. Le han llamado la mónada, el espíritu, la esencia, la seidad, etcétera, como quieran llamarle. Es lo que hace que nosotros, los seres humanos, los seres vivos, todas las formas que existen en este universo, sea contenida por esa parte. Pablo insistía, hemos venido de a ello, en ello vivimos y a ello volvemos. Nunca hemos estado fuera de Dios, si quieren verlo así, nunca. Obvio, no estamos hablando del Dios personal, sino de la esencia que a todos nos contiene. Este diagrama lo tienen todos en su material, y sin entrar demasiado al detalle, solamente quiero hablar de lo que ya hemos visto en otras sesiones. Lo utilizo mucho porque en este caso nos es muy útil. Aquí en la parte central, es un diagrama elaborado por los nacenos. Viene en el libro de Helenchos, capítulo 5. Los nacenos fue una secta gnóstica del primer siglo de la era cristiana. E Hipólito, uno de los padres de la iglesia, pues escribió contra ellos. Acuérdense que los padres de la iglesia escribían contra los gnósticos. Pero al atacarlos, los tenían que describir y por eso se salvaron muchas cosas de lo que conocemos de los gnósticos. Porque ¿qué hacían? Los atacaban y destruían sus libros para que no quedara rasgo. Pero como los habían mencionado, pues ya sabemos de ellos, aunque sea poco. Este diagrama es muy interesante porque el doctor Jung lo sacó de esa obra y nos muestra al ser humano en una combinación de la parte superior, espíritu, y la parte inferior o materia. El ser humano se debate entre las fuerzas de la luz y las fuerzas de la oscuridad, aunque todo es aquello, es la seidad, es Dios. Un complejo problema para muchas personas es asumir que Dios es también ¿quién? El mal. Les cuesta mucho trabajo, porque hemos sido condicionados y educados a que por un lado está Dios en la esquina del rin y del otro lado está el demonio en otra esquina. Ya están peleando y los estamos en medio, son los que uno nos jala para allá y el otro nos jala para allá. Chicos, mientras eso sea, pues es difícil entender el concepto de... Si le calificamos a aquello que llamamos Dios, de infinito, de eterno, de omnisciente y omnipotente, ¿puede haber otro? ¿Qué es omnisciente? Que lo tiene todo y lo abarca todo, y si lo abarca todo, pues también abarca el demonio, si quieren verlo así. El tema del mal y todo ese tema es... Quizá algún día hagamos un tallercillo de esos. Es un poco medio... Tiene lo suyo. Sí, medio rudo, porque las personas empiezan a cuestionar, bueno, entonces, ¿qué es bien y qué es mal? El Maestro Jesús insistía, no resistáis al mal. Acuérdense cuando vimos la semana pasada con lo de la sombra. O ser mansos como palomas y sagaces como serpientes. A ver, ¿cómo me lo explica? ¿Verdad que no puede? Eso no se dice nunca en un sermón. Menuda bronca que se le arma al cura. Porque le van a decir, a ver, explique eso, no lo entendemos. Pues sí, ¿cómo que uno y cómo la otra? La idea es que somos una combinación. El ser humano verdadero es una combinación de esas dos fuerzas. El gran problema es que nuestra sociedad reprime una de ellas a costa de la otra. Y lo que queremos socialmente son hombres bonitos y mujeres bonitas, ¿o no? Y calladitas. Bueno, también hombres, sí, calladitos, los hombres también. No, ese tema, eso sí, soy bonito, bonito porque aparento ser bonito, pero nomás me doy la vuelta y hago de las mías. Si ustedes se ponen a ver la cantidad de gente que aparentemente es una como decían en un autor, son las fuerzas vivas de la ciudad, que son ejemplo, que se den un rato atrás de la máscara y verán lo que van a encontrar. Porque entre más se reprima esa parte, más se vuelve, ¿qué? Como lo dijimos la semana pasada, un demonio. Ahora sí, un demonio. Y no lo podemos controlar. En este caso no vamos a entrar otra vez a repetir lo de la sombra. Aparte de la sombra, que es el primer reto que tenemos que trabajar, ahora viene este reto. Lo femenino, del lado derecho, si ustedes ven, son las partes femeninas, y lo masculino que está del lado, ¿qué? Izquierdo. Yo soy una combinación de lo masculino y de lo femenino. El hombre tiene una mujer que no fue, y la mujer tiene un hombre que, ¿qué? Que no fue. ¿Por qué creen que las mujeres tienen clítoris? ¿Se las pusieron de adorno? No. Porque el pene que no se desarrolló, hasta el tercer mes del embarazo, el feto no tiene definido el sexo. Puede ser mujer o hombre, porque ya la famosa esa combinación genética ya se sabe que va a ser niño o niña. Pero físicamente no se ve. Y la naturaleza es muy ahorrativa. Dice, por las dudas los tengo preparados los dos. Si va a ser mujer, rápales, desarrollo la vagina y todo lo que va. Y en lo que es el hombre, pues lo guardo. Lo guardo en el inconsciente de la persona. Y si va a ser mujer, si va a ser hombre, pues entonces que desarrollo todos los órganos masculinos y retracto lo femenino. Y lo guardo dentro de él. Y a la mujer le guardan su hombre dentro de ella. Y allí permanecen. Hasta que ¿quién los activa? Nuestros padres. El padre activa en la mujer su ánimus, o hombre interior, y la madre activa en el hombre su mujer interior o ánima. Por eso los padres tienen predilección, o existe el llamado complejo edípico, no saben de él, que la niña se siente atraída por el padre y el niño por la madre. Aunque le llamen Electra ahora, todo ese tipo. Sí, todo ese tipo. Los tibetanos tienen algo muy interesante en su obra de El Bardo Todol. Acuérdense que la recomiendo mucho, la versión de Evans Wenst, que es para mí la más interesante, pero también la de esta de Tsongkhal Rinpoche, que por ahí hay una versión por ahí en la mesa. Antes de que el alma entre a encarnar en el cuerpo, estamos hablando de reencarnación, ¿sí? El alma del niño o de la niña observa, ahí no hay sexo, porque el alma no tiene sexo, ¿no? O sea, no lo tiene definido. Observa, es como andrógino. ¿Qué es esto? Nuestra alma es así. Esto es muy obvio. Pero es una energía, es una androginia. Ahora, el niño o el alma observa. Aquí tengo otra imagen muy interesante de la alquimia, pero me pareció interesante porque es la idea que tenemos. Observa a los papás que están en el acto sexual. No están ahí, no es que sea mirón, pero está viendo, ¿no? Y si va a ser niña, empieza a sentir el alma atracción ¿por quién? Por el padre. Y si va a ser niño, por la madre. Esta obra la escribió Padmasambhava sobre el siglo 400 después de Cristo. O sea que por ahí el complejo edípico todavía no se descubría. Ni se hablaba de eso. Es interesante que, como se sabe ya desde hace, no solamente en la tradición tibetana, sino en otros pueblos, la influencia, o sea, la decisión del alma por entrar a una familia, en un país, en determinadas condiciones económicas, y esa la decisión no es que la tome el alma, ¿la toma qué? El peso del karma de las vidas que ha tenido y que la obliga a vivir en ciertas condiciones. Más bien le sugiere. Ustedes y a mí nos han sugerido. La mayoría de nosotros aceptamos porque no tuvimos otra. Era decir o sí o sí. Y no te queda otra. Pero entonces pues nos tuvimos que decir que sí. O sea que aquel que está peleándose con sus padres y que por qué nací con esto, es la mejor opción que hemos tenido. Bien, el alma es un ser autónomo que estructura nuestra vida interior y que, que la proyectamos sobre el mundo. ¿Qué significa autonomía? Que yo no la puedo controlar. Ella decide. Ella decide, te vas a enamorar de esa chica. Y aunque no te guste, no sea tu estilo y no tenga una mancha y le falle un ojo, y no me importa, te vas a enamorar. Y es al revés también. Y todo el mundo dirá, oye, está muy fea. Sí, ay, sí, eres envidioso, está bellísima. Está fea, pero no la ve. Ya no la vemos, acuérdense. ¿No les ha pasado que cuando se han enamorado, ya no ves defectos? Por lo menos durante la primera fase. No vemos defectos, no vemos nada. Y estamos embelesados y nos dirán, te está engañando. Así, no es cierto, son envidiosos, yo estoy ahí. Es que nadie se casaría, ni se uniría a nadie si no hubiera eso. Díganme quién, si vemos la realidad. Eso sería muy difícil. Pues sí. El alma sabe, dice, y este ve la realidad de la otra y la otra de él, no se van a juntar nunca. Pero se dice que es ciego, ¿no? Pues sí. Simbólicamente es una proyección. Pero bien, ¿qué pasa en el enamoramiento? Que el alma lanza, si es hombre, lanza la imagen de la mujer ideal que tiene él, despertada por la madre, sobre la chica. Que le encaja. Hay algo en la chica que encaja. Engrana. Si el chico está lastimado por un problema con sus padres, por supuesto va a buscar una mujer que también esté, ¿qué? Lastimada. Porque eso es lo más interesante. Que no escogemos al mejor, o a la mejor, al más preparado, al que tenga las cualidades y talentos. Escogemos al peor, al que anda engañando, al que hace de las suyas, porque el otro me aburre y este me tiene fascinado. ¿O no? Lo más interesante acá, que soy yo, porque tengo constantemente ese tema con mis pacientes, mujeres. Dice, había un chico que tenía todo lo que yo quería, tenía... ¡Qué aburrido! Pero el otro, que era una calavera, ¡ay, me traía frito! Así es. Es complejo, porque cuando se proyecta eso, ustedes no pueden meter las manos. Dura X tiempo, no dura para siempre. Y va perdiendo fuerza... También depende de la fuerza con que entró. Y van viendo los dos pues una realidad que ya no era la que encajaba originalmente, ¿no? Ahora noto que cuando se va a dormir ella se quita la dentadura y él se saca un ojo y lo pone. No es cierto. Antes no lo notaba. Es un arquetipo colectivo impersonal de la relación entre nosotros y el mundo. El alma es un puente. Porque como hay un alma individual, hay un alma ¿de qué? De familia. Acuérdense que la técnica de constelaciones familiares trabaja eso. Hay un alma ¿de qué? De grupo. ¿Ustedes creen que aquí que Cataluña, que la ciudad de Barcelona tiene su alma? Sí la tiene. Y está encanijado con el Real Madrid, pero bueno, eso es otra cosa, ¿no? Y también a nivel nacional, a nivel España, hay un alma. Sobre todo las almas trabajan mucho a nivel grupal. ¿Sí? Porque nosotros incluso somos un grupo. Entidades todas plasmadas, juntas. Como si fuera una cebolla. No, las muñecas rusas. ¿Han visto las muñecas rusas? Que abren y sacan y sacan. Pues es algo parecido. No, no es igual, pero es parecido. Sacan una y sacan otra chica. Y de ahí otra, y otra, y otra. Hay algo así en nosotros. El alma trata de mantener equilibrada ese conjunto de aspectos que hemos visto hace rato. Y su función es la armonizarlo. Pero el tema es que cada aspecto va por su lado, como en nosotros nos ocurre, ¿o no? Mis aspectos mentales pues dicen, ay, yo quiero hacer esto, pero los emocionales dicen, no, yo quiero hacer lo contrario. Y ahí está la lucha interior, muy compleja. El ánima y el ánimos es una estructura interior a través de la cual tenemos relación en la vida. Porque la relación adulta primordial es la que existe entre el hombre y la mujer. Además de la sombra, que ya habíamos mencionado, emerge del inconsciente en él o en ella otras dos figuras internas. El ánimos, lo masculino en la mujer, y el ánima lo femenino en el hombre. ¿Esto les queda claro? O sea, no es que ustedes tengan que hacerlo, ya está. Sus padres se los activaron. O las imágenes masculinas o femeninas que estuvieron alrededor de ustedes cuando nacieron. Si no había padres, pues había tíos o había alguien que las cuidaba o lo que fuera. Los abuelos, etcétera. Ahora, ¿qué pasa cuando nos activan ellos? Esas partes. ¿Qué partes de ellos se ve, se quedan qué? Influyen en los arquetipos. Por supuesto, la niña o el niño ve a los papás, los imita, y en esa imitación ella recibe, ella o él recibe qué? Todas las estructuras, no solamente la sombra de los padres, que se activan el niño o la niña, sino que también, bueno, también sus cosas buenas, no vamos a negarlo, pero también todas sus qué? Fallos, defectos, etcétera, etcétera. O sea que estamos enriquecidos. Pues sí, ¿no? Depende. Pero yo les estuve insistiendo mucho la última vez. Ya la vez pasada habíamos hablado del tema de la influencia de los padres. Y lo vuelvo a repetir para que nos quede claro. Nosotros tenemos entre un 70% que es nuestro destino y un 30%, y ya me creo que estoy exagerando, que es padres entorno. En otras palabras, ya venimos con nuestro programa, ya somos lo que somos, nuestra intervención de nuestros padres, de la sociedad, del medio, de la, del nivel económico, de la ideología, lo que fuera, es relativa a un 30 y a veces hasta menos, porque ya el alma trae todo su programa preparado. Y ahora ya la ciencia está empezando a darse cuenta, porque ya muchos científicos hablan del tema, de que no venimos en blanco, venimos ya con un programa. Ahí encaja en la tradición antigua, porque la tradición antigua dice, ese programa fue hecho en vidas anteriores, pero ahí vuelve la puerca a torcer la cuerda. Pero con el libre albedrío podemos variar un poco, ¿no? Eso también dependerá. El libre albedrío, que tiene tanta fama, les voy a decir en general que no hay libre albedrío. Hay poco albedrío, digámoslo así. Dependerá del sujeto, de las características del desarrollo y la madurez de su alma. La mayoría estamos dormidos, perdónenme que se los diga, o semidormidos. Entonces, ¿cómo ejerzo yo mi libre albedrío si no sé ni siquiera qué hago, a dónde voy, de qué, nada de nada? Y nomás estoy condicionado a comer, dormir, hacer el sexo, ir a comprar a la tiendita, ir a hacer manifestaciones porque ya no hay para comer, criticar a no sé quién. O sea, estoy condicionado y promovido para una función de una conducta que al final dice que le damos libertad, pero nos tienen que bien agustamente controlados, sometidos. Porque la realidad es que a alguien le interesa que despertemos. Sería un peligro despertar. Al despertar el ser humano verdaderamente exigiría que justicia, libertad, etcétera, etcétera, y no se quedaría sentado. Entonces a nadie le interesa tener un programa de educación bien. Pocas ha habido que yo sepa. Los programas de educación, como en la, creo que antes de la República, algo así, que eran ideales. Bueno, es probable que lo haya, pero por lo que vemos en nuestro querido sistema, no quiere ese programa porque está dando pasos hacia atrás y ahora quiere separar otra vez a los niños y a las niñas. Perdónenme. No puede ser. Y obligar. No, eso ya no funciona eso. Eso es una época en que, pues, como la gente no pensaba, pues ahora los obligo a todos a esto o al otro. Tenemos que ejercer nuestros derechos. Bien. Emma Jung, que era la esposa del doctor Jung, propuso que el principio masculino o animus está representado por cuatro posibilidades: la palabra, el poder, el significado y la acción en la mujer. Eso se puede desmembrar en muchas cosas, pero lo importante es que el ánimos le da a la mujer características masculinas que debería, si no activado, debería activarlos, pero equilibradamente, no volverse una machista, no sé, hombruna, como dicen por ahí. O sea, ni el caso que el hombre se vuelva afeminado, ni la mujer hombruna, y no tengo nada con la homosexualidad, no estoy metiéndome con eso, estoy hablando de características, ¿sí? Hay muchas mujeres esta noche luchando por sus derechos, y tienen la razón. Pero a algunas se les pasa la mano y ya parecen hombres porque se han desarrollado físicamente como un hombre. No es la idea. No se trata de volverse hombre, se trata de qué. De que hay un equilibrio en la sociedad y que por lo menos todos estemos igual. Ya ni nada más ni nadie menos. Esa parte es interesante. Puede manifestarse en la mujer que aparece eternamente muy femenina, pero calladamente poderosa y dura como el acero. ¿Hay mujeres así o no? Muy femenina, muy dulce, pero dura y firme. Eso es lo masculino. Y gracias a eso muchas mujeres han salido de sus problemas. ¿Por qué? Se quedaron solas en la guerra o los abandonaron y pues a trabajar duro y a sacar a la familia. Y eso les ayudó a la masculinidad de la mujer. El ánimo, ahora, hay un problema con el ánimos negativo. ¿El ánimos negativo se contagia con quién? Con la sombra. Es el problema de la sombra. Si no se resuelve, empieza a contagiar todo. Es una voz que desvaloriza a la mujer. Y tras desbastarla, en ocasiones cambia a una autoalabanza exagerada. Es la voz que le dice a la mujer, tú no vales nada, ni siquiera vas a pedírselo. No te van a hacer caso porque tú no eres nadie. Que a veces nos recuerdan palabras de algunos padres, ¿o no? O de algunas personas que nos rodearon. Quedaron introyectadas. Se llaman decretos introyectados. Que por cierto, una de las técnicas que hay muy sencillas es de neutralizarlo con decretos positivos. ¿Sí? Esta parte es interesante del ánimo. Cuando está contaminado con la sombra, ustedes y yo, bueno, sobre todo la mujer, que es al que estoy dirigiéndome, tiene esa voz interior que siempre le está diciendo, no vas a poder. Te vas a cometer un error, no puedes, él es más fuerte que tú, es más inteligente, etcétera, etcétera. La influencia del padre es determinante en la formación del ánimos. Confiere a la mente de su hija con determinadas coloraciones que son incuestionables para ella. Y ella asume que son suyas, pero no son suyas. Le fueron como injertadas, no sé si esto lo quede claro. ¿Está claro que les nos injertan nuestros padres cosas? Y ustedes después asumen que son así. Sí. No debo permitir cometer ningún error, me decía mi padre. ¿Y yo qué? Lo asumo. Y después soy qué, autocrítica conmigo y con todo mundo. Y es muy difícil porque no todo el mundo va a hacer las cosas que yo quiero. Ni todos van a hacer como a mí me gustan las cosas. Es como el Hades, este dios que se llevó a Penélope, ¿se acuerdan del mito? Que ya lo vimos acá. El ánimus aleja a la mujer de toda relación humana, en especial de un amor verdadero con un hombre real. Porque si el ánimo está enfermo, no va a buscar un hombre real y verdadero. ¿Va a buscar qué? Otro enfermo. Y tendrá parejas enfermas. Enfermas en el sentido de los problemas. Ahora, parejas con parejas de este tipo, tarde o temprano, a pesar de tanto sufrimiento que puede haber, hay cierta curación. Hay cierta sanación. Espera, si no me... Dame chance. Ahorita abrimos para las preguntas. O sea, uno dice, caray, ¿cómo es posible esto? Cuando ustedes se sintieron atraídas por la chica o el chico, les aseguro que no pensaban que ella estaba de una manera ni que ustedes estaban mal, ¿o no es así? Tenían sus problemas, pero no pensaban que la persona estaba siendo atraída por el alma, por decir, esa persona es para ti. Y yo no sabía que ella pues tenía sus problemillas o sus problemotas. Y ella tampoco sabía que yo. Los dos nos sentimos atraídos. Pero es que el alma dice, es que ahí me puedo yo curar un poco. A pesar del dolor que va a haber. Porque el dolor actúa como un gran instructor. Lo que pasa es que nuestras generaciones, no la actual, no las anteriores, sino no aguantan y vámonos a otra. Abandona, ¿o no? ¿Y cómo no se puede? Pues dejar a una y otra, y otra, y otra, y otra, pues bueno. Todo vale, ¿no? Pues sí. Tengo hijos con una, con otra. Bueno, así que he tenido casos así, ¿eh? De un señor que iba por la cuarta y llevaba con tres hijos con todos. Y las dejaba y se iba a buscar otra porque decía que no encontraba todavía la mujer de su vida. que no tenía hijos con una, con la otra y con la otra. Eso es muy interesante, ¿no? Que ese es el problema de esa libertad, que se puede volver, ¿qué? Caótica. Uy, aquí está. En varios mitos y sueños aparece no solo como la muerte en algunos casos en la mujer, sino como un bandido o un asesino. A veces en el sueño aparece un hombre malévolo en la mujer. No estamos hablando de la sombra, porque la sombra siempre es de su propio sexo, sino que en las pesadillas famosas a veces aparecen personajes masculinos amenazantes. A eso me refiero. Esa tiene que ver con el ánimo se enfermó. Encarna esa medida, esa media conciencia de la frialdad de, e inescrúpulos de pensamientos en algunas mujeres que están obligadas emocionalmente. Pensamientos de división de la familia, planes de manipulación en donde ganan y los demás pierden o desaparecen. Por ejemplo, una mujer decía, si alguien se muere de ustedes, yo me voy a la playa, no hay problema. Hay una frialdad. El ánimo enfermo genera en la mujer una frialdad emocional, dura. No me refiero al valor, a la fuerza, sino una frialdad. En caso de que una persona muriera, pues lo más entendible es que iba a estar preocupada por lo menos de ayudar. ¿Cómo? No, yo me voy a la playa de vacaciones y se muere tu padre. Esa actitud es de un ánimo no adecuado. Incluso emociones extrañamente paralizadas, acompañadas con una profunda pérdida de autoconfianza, es acompañada a la mujer en un mundo interno por un desconocimiento del juicio del ánimo. Normalmente un ánimo muy fuerte, medio oscuro, le genera a la mujer una autoestima muy baja. ¿Sí? Y no quiere decir que todas las autoestimas bajas tienen que ver con él, pero en muchos casos sí, sobre todo cuando ha habido un padre muy duro, muy autocrítico, autócrata más bien. Tengo un caso ahorita en Cáceres. La niña de esta chica fue muy maltratada por un padre muy no solamente exigente en el sentido del orden, sino que era muy un autócrata. Y la niña creció ¿con qué? Con esa imagen. Y lastimada. Se buscó un hombre ¿qué? ¿Fuerte? Igual que el padre. No, porque ella ya era igual que el padre. Se buscó un hombre ¿qué? Débil. Suave. Porque si no echaban chispas, ¿eh? Tú buscarás a alguien que te complemente. Si buscas uno igual, no aguantas ni una semana. Entonces te buscas a uno suavecito, que aguante. Y ese aguante fue que finalmente se separó, porque en realidad estaba en el cobro, ¿no? O sea, la niña lastimada no se resuelve simplemente con aceptar que está lastimada. Hay que trabajar para restituir esa parte de nosotros que se ha lastimado y que determina muchísimas relaciones, con todo con el sexo opuesto, en el caso de la mujer. Y en el hombre, con el sexo opuesto que es con la mujer. En ambos casos estas partes deben ser redimidas, sanadas y aceptadas como son. Cuesta. Es más complejo que la sombra. ¿Por qué? Porque como que a la sombra la tenemos muy ubicada, ¿no? Son las malas mañas que tengo y las cosas media raras que a mí se me ocurren y cosas así que tengo escondidas. Ahí no hay tanta duda. Ya más o menos sabemos por dónde. Y algunas cosas buenas que no me permito mostrar. La sombra guarda ambas pasas. Pero en el caso del ánimo, en la mujer es más complejo. Y en el hombre es mucho más. ¿Por qué? Por el poder de la madre, que pasa junto al chico más tiempo. Para la mujer es más fácil zafarse de esa imagen que para un hombre. El hombre está casi adherido a esa imagen. Si ha tenido una madre muy fuerte durante toda su vida, y le va a costar mucho trabajo resolver el tema. Buscará mujeres parecidas o lo contrario. Buscará una mujer para someterse si su madre fue muy poderosa y él perdió fuerza. Entonces la mujer que buscará será muy fuerte, etcétera, etcétera. Y ahí siempre habrá una función de resolver el problema que el alma querrá, pero que finalmente la personalidad a veces no soporta y rompe. En ciertos momentos el ánimo dice a la mujer, tú eres un caso perdido. ¿Para qué tratas? No vas a ninguna parte y tu vida no es diferente, ni nada, ni vale la pena. Esa desvalorización que la mujer siente internamente en algunos momentos tiene que ver con esa parte masculina, y la deberá trabajar, no deberá decir eso se me va a quitar, no se le va a quitar nunca, si no hace un trabajo. Cuando estas figuras del inconsciente penetran en nuestra conciencia, desgraciadamente pensamos que nosotros somos los que tenemos esos pensamientos. El ego no puede deshacerse de ellos objetivamente y es poseído por esas figuras. ¿Saben lo que es una posesión? ¿Comprende qué es una posesión? La posesión es que nos posee esa fuerza y no nos damos cuenta que esa fuerza está ¿qué? Actuando a través de nosotros. El crecimiento interior se realiza cuando damos un lugar a algo nuevo. Cuando miro aquello que antes rechazaba y digo, bien, ahora lo llevo en mí, en mi alma, crezco y no soy inocente, pero he crecido. Acepto esa parte de mí. Y si la acepto, aceptaré a mi pareja. Ya no trataré de cambiarla. No trataré de forzar a que sea de una manera u otra. La aceptaré, porque me he empezado a aceptar a mí. Cuando el hijo le dice a sus padres, me alegro de que ustedes sean mis padres, ese chico crece. Mientras luche contra ellos, se está creando un dolor interno que al futuro va a cobrarle. En la vida real, le lleva a la mujer largo tiempo traer el ánimo a la conciencia. El costo para ella es de un gran sufrimiento. A la mujer le cuesta también mucho. Al hombre le cuesta desprenderse de la imagen materna, pero a la mujer traer a lo masculino es muy complicado, sufre mucho. Pero si lo logra, se convierte en su compañero interno y le confiere cualidades masculinas, iniciativa, coraje, objetividad y claridad intelectual, sobre todo una inmensa claridad intelectual, cosa que a una mujer así te sorprende, y las hay. Porque la claridad intelectual no es una cualidad total, las hay, ¿no? Pero no es femenina. La cualidad más femenina es ¿qué? Intuitiva, creativa. Un hombre debe tener activado su masculinidad, su feminidad, porque si no, no sería creativo. Vean cómo es sorprendente esas combinaciones. Vean ustedes a los artistas, Picasso, a otros que quieran ustedes mencionar, verán que su feminidad era ¿qué? Muy fuerte. Sus cuadros llenos de femeninas, ¿no? Constantemente mujeres desnudas o hay muchísimas. Y él tuvo una vida, pues, media apasionadona, ¿no? Porque lo femenino se manifestaba como una fuerza creativa. No se trata, chicos y chicas, de ser buenos. Se trata de ser seres humanos. Y ese reto nos cuesta porque estamos condicionados a separar lo que nos han dicho que no está bien y admitir solo una parte. Estamos divididos y fragmentados, no vamos a sufrir toda la vida. Y no me refiero a un sufrimiento externo, un sufrimiento interior. En el hombre, sí, ya que te toca a los hombres, aunque sea minoría, ¿no? Encara todas las cualidades psicológicas femeninas en el hombre: emociones, receptividad a lo irracional, capacidad personal para amar, la percepción de la naturaleza y su relación con el inconsciente. Lo femenino en nosotros nos ayuda a entrar al inconsciente. Es el puente. Sí, pero es la parte. Recuerden que lo femenino siempre está relacionado con Isis, con la luna, con lo oculto, con lo mágico, con la magia, con lo psíquico, con el agua. Pero nos lleva a través de esos mundos, porque ese aspecto nos permite entrar en contacto con las profundidades. Y el que no tiene la oportunidad siempre se quedará con el ánima negativa, que es lo que también ocurre en la mujer. La primera forma en que se manifiesta el ánima en el hombre es con el carácter de su madre. A veces ves que dicen papitis o tiene mamitis, ¿no? Se busca una mujer que se parezca a la mamá. Y yo a veces le digo a mi paciente, oye, ¿se parece algo tu pareja a tu mamá? Se me queda viendo. Dice, pues creo que sí. Yo más le quedo viendo. Sí, se parece bastante, ¿verdad? Y vuelve a pensarlo, ¿no? Como diciendo, ¿cómo no me di cuenta? Es que no se da cuenta. Y es obvio que busca a quién. A veces es como un incesto psicológico. No se dan cuenta. Y buscas a la madre para unirte a ella. Hay todo un tema, el tema del incesto, ¿eh? Que yo ya lo he estado discutiendo en otras ocasiones, porque es un tema que es tabú en nuestra sociedad, pero en realidad, desde el punto de vista psicológico, no es tabú. ¿Cómo va a ser un incesto si un niño viene en el vientre de la madre y la madre quiere volver a poseerlo? Porque creen, bueno, es menor el incesto en la mujer, es más frecuente en el hombre. ¿Sí? los padres tienen más relaciones con sus hijos que con la... En época de los faraones esto no podría, no te habría problema, pero ahora sí hay problema por cuestión de la herencia sanguínea y crea a veces monstruos, ¿sí? Y es un tema muy interesante porque tiene que ver incluso con los procesos de transformación. En alquimia se maneja el incesto desde el punto de vista simbólico, ¿sí? Sensaciones depresivas, irritabilidad constante, sentimientos de incomodidad, excesiva sensibilidad, es el ánima en el hombre negativa. Ven lo que hace la mujer, o sea, aquí, ahí la desvaloriza, aquí nos deprime. Muy irritable nos volvemos, ¿eh? Cualquier cosa nos enfurece. Esta influencia del ánima negativa de la madre le lleva a decir al hombre, yo no soy nada, esto no tiene ningún sentido. Tiene accidentes en el trabajo y una constante sensación de desconfianza, sobre todo de las mujeres. O un gígolo. No sé si vieron ustedes un programa que hay norteamericano de un dos hombres y medio. A ver si alguna vez lo ven. Está increíble porque la madre es tremenda, ¿eh? Es una mujer, hijo, por eso tiene a los dos hijitos como los que tiene. Vean el programa, Dos Hombres y Medio. Creo que sale en Neox. Ya verán a lo que me refiero. ¿Qué es? ¿Una película? No, es una serie. Es un culebrón americano, pero bien hecho. Porque la madre es... Ay, esas madres de esas, yo creo que no hay muchas, pero qué peligro, ¿eh? Es una madre tremenda. Y tiene un par de hijos. Uno es un gígolo y el otro es un como le decían, un gorrito. No sé aquí cómo le dicen a los dejados. Filoflor. Al que todo lo que hace, lo que dice la mujer, él... O sea, la madre... Encarzonado. Mejor eso. Si el hombre se relacionó posesivamente con la madre, su relación con la vida es como de un niño que va a la tienda de dulces con la madre y pide todo y no se le da, llora. ¿Ha habido hombres, no se han visto hombres mayores ya adultos que hacen berrinches? En el trabajo hay alguno que otro jefe que hace el ridículo cuando sus empleados no hacen lo que quiere. Pega de manotazos, grita, todo. Es un berrinche de un niño grandote. Para que vean que no se salva a nadie, por mucha preparación que tenga. Es pura erudición, no hay transformación. A eso se le llama posesión del ánima, que es un estado compulsivo. Afemina al hombre ante una mujer dura, masculina, inclusive llega a la homosexualidad, en ciertos casos. ¿Sí? Es tan fuerte la parte femenina que el hombre se afemina. ¿No se han fijado que hay casos en familias donde ha habido puras mujeres y hay un hombre? Tiene tres o cuatro hermanas y el hombrecito está por ahí y al rato está vestidito de rosa y todo lo que ustedes quieran. Y no es que sea homosexual, es que la influencia femenina es muy fuerte. Y tampoco tengo nada con homosexualidad, es una aversión, no me meto con ella. Los hace incapaz de gestionar las situaciones difíciles de la vida. Ojo, no tiene fuerza, le falta la masculinidad para resolver su vida. Otra forma negativa es la de caracteriza al hombre con un afeminamiento, ya lo habíamos visto, venenoso, etcétera, etcétera. Este tipo de ánima negativa se envuelve al hombre en neuróticas conversaciones pseudointelectuales que impiden al hombre estar en contacto con la realidad, perdiendo su espontaneidad y sentimientos genuinos. No podemos resolver el problema psíquico inconsciente y el eros con cierto tipo de intelecto. Hay mucha gente que dice, es que intelectualmente yo voy a hacer un trabajo, el intelecto no sirve de nada. Ni para resolver el ánima, ni el ánimos. No se trata de ser intelectual, ¿se trata de qué? De sentir y de hacer trabajos para poder redimir esas partes enfermas. O vamos a decir, desequilibradas, no me gusta la palabra enferma. Porque todos tenemos, o poco o mucho, medio desequilibrada nuestra ánima o nuestro ánimos. Y no me digan que no. No me mirarían tan fijamente. Dice, estos aspectos del ánima se proyectan en otra persona, lo que hacen aparecerle conteniendo las cualidades de la verdadera mujer. Por eso cuando yo veo una mujer que me impacta, y digo, ¡ay, qué tiene! Estoy proyectando alimentos de mi madre, de no sé quién, y le engancha porque tiene algunos de ellos. Yo ya la veo casi como la reina de Saba encarnada, y en realidad no lo es... La ilusión interior es que se proyecta, eso se llama proyección. Yo lanzo la imagen hacia afuera y se le encaja. Y el día que les pase, no hay cura. Si no les ha pasado, se lo han perdido. Porque la verdad que vale la pena que nos dé alguna vez esa enfermedad. No es una enfermedad. Pero parece que es como un ataque así a lo despoblado, porque no podemos meter ni las manos. Yo hacía poemas. ¿Qué me iba a hacer poemas yo? Se me ocurrieron hacer poemas. Bueno, a todos hacemos locuras. Este proceso de proyección hace que el hombre se enamore, especialmente de mujeres que en cierta forma vaga, tienen las cualidades que atraen al ánima, y el hombre les atribuye todas las posibles cualidades de la mujer ideal. Y la mujer hace lo mismo con el hombre. Y al rato decía uno, bueno, ¿por qué no me fijé que le olía la boca ahí? Porque pasó el embeleso y ya le empezó a oler la boca. No. Quizá exagero, pero la realidad es que sin esa parte no estaríamos unidos nunca a una pareja. Es necesario eso. Parece que la naturaleza lo ha elaborado bien. Pero el ánima, cuando es positiva, tiene aspectos que hacen que el hombre encuentre a la mujer correcta. Y más allá de todo, le permite abrirse al camino de su propia profundidad, a conocerse profundamente. Lo que para la mujer puede ser mucho más fácil, porque tiene la habilidad femenina, en el hombre es un complejo proceso para poder penetrar. Este es en el fondo el principio de la paz. Reconocer aquello que antes rechazaba, sin pretender cambiarlo y afirmando que tiene el mismo derecho que yo. Esto lo podemos entender. Que nosotros nos aceptemos y que aceptemos a los demás tal como son. El empezar a trabajarnos a nosotros mismos nos hará poco a poco encontrar aquella pareja, si es que aún estamos en ese proceso, o a la pareja que tenemos, a verla de otra manera, con una forma mucho más equilibrada y más en paz, y no de lucha constante para cambiarla a lo que yo pretendo asumir que es lo correcto. A la inversa, también significa que yo me haga valer como persona con el mismo derecho que tienen todos los demás, y me refiero a la mujer sobre todo, porque es la que más se desvaloriza. En este tema se desvaloriza mucho a la mujer, y en el caso del hombre hay más, digamos, depresión, tristeza, falta de la tónica masculina, se afemina, se vuelve débil. No es simple este reto. Insisto, si ya la sombra nos va a costar y nos cuesta un trabajo constante, esto llevará varios años. Si lo han iniciado, los felicito. Y si no, siempre es oportunidad. ¿Por qué? Porque el paso a equilibrar nuestra naturaleza, de unir aquello que se ha separado, nos lleva al siguiente, que es que la llamada realización del ser humano, la individuación. Es, así se los digo, es una ilusión, es un engaño que la mayoría piensa que se puede brincar el equilibrio de la personalidad y que de repente por darle por leer literatura y intentar meditar ya va a resolver su realización. Hay un peligro ahí, que se desboquen los caballos y que los intentos por espiritualizar su estructura choquen con ¿qué? Con los desequilibrios de la personalidad. Y no sería raro que tuviera problemas neuróticos. O sea, no podemos descartarlo. Hay corrientes que dicen que no pasa nada, que hay que ir a trabajar la espiritualidad y que la personalidad se va a ir equilibrando sola. Perdónenme, yo se los puedo decir que no lo creo en eso, para nada, porque he tenido casos. Gente que asumió que a pesar de sus problemas no importaba, podía seguir trabajándose a sí mismo desde el punto de vista espiritual y no iba a meter las manos por el aspecto personal. ¿Qué creen que es la esquizofrenia en algunos casos? ¿Qué creen? Desequilibrios. Porque el inconsciente invade la personalidad y la personalidad no tiene la fuerza para soportarlo. Un místico, si ustedes ven, un místico lleva toda una vida de trabajo, años de trabajarse, de hacer ejercicios espirituales, De disciplinarse. O sea, va trabajando. No puede ser que no tengan problemas, los ha de haber tenido, pero se ha ido ¿qué? Trabajando por años en ese estatus, que antes no había ni psicólogo ni nada, simplemente el personaje se trabajaba, se le aparecían los demonios, los veía, güey, cuántas pinturas hay de que, pues sí, porque estaba la sombra, empezaban a aparecer todo lo que él, que cualquiera no ve, porque pues no se quiere trabajar, simplemente vive en la superficie, y de repente se equilibraba. Y en el momento del equilibrio, ¿qué pasaba? Que por más que vinieran las experiencias superiores divinas, su estructura lo soportaba sin problema. Nosotros no queremos hacer ese trabajo. Queremos brincarlo, porque en esta época todo es rápido, pronto, y ¿cuánto cuesta? Porque así se paga, yo me ilumino. Entonces yo pago 500 euros o 1000 euros por un curso donde yo voy a salir iluminado en un fin de semana. Y menuda bronca, porque donde se les despierte la sombra, porque se nos puede despertar cualquier cosa, no la van a poder aplacar fácilmente. Porque ustedes supusieron que el trabajo ese no tenía que ver nada con la personalidad. Si todo está íntegramente, está integrado, está más que integrado, está engranado, como dijimos hace rato. Entonces, si afecta algo, afecto al otro. Y si afecto acá, afecto acá. No puedo dedicarme a algo si no hay cierto equilibrio. Eso se insiste constantemente. Por eso, primero hay que conocernos. No se pueden brincar el autoconocimiento. Ya el templo de Delfos lo decía. Pero como hay de todo, y hay mucha gente vivilla que quiere que ganarse unos centavos, pues los invita a un cursito, no te va a pasar nada, yo voy a estar contigo, pero sí paga los 100 euros, órale. Y si al rato pasó algo, pues, o no pasó nada. Si no hay un equilibrio interior, y un aspecto importante es esto, el que acabamos de tocar esta mañana, o esta noche, perdón. Seguir adelante es peligroso. Insisto, es mejor ir lentos, pero armonizando nuestras vidas, que querer ir corriendo y entoparnos a veces con muros que nos pueden hacer que en una sola encarnación no podamos dar más pasos porque hemos chocado con algo muy, muy problemático. Hay un amigo, yo tengo conocidos, uno de ellos está en la India, tuvo ataques esquizofrénicos, porque asumió que todo iba bien. Hacía de lo que hacía con su mujer, se dejó una, consiguió otra, pero sí, era muy devoto y espiritual. Meditaba mucho, pero con un desequilibrio así. ¿La meditación qué hace? Alinea los vehículos, ¿sí? Para que haber alineamiento, la parte superior, ¿qué? Influya. Pero si los vehículos están desequilibrados, y yo insisto, pues dice la de arriba, bueno, pues si tú insistes, ahí voy, órale. ¿Y qué pasa cuando llega? Que hay desequilibrios. Y al rato la persona empieza a sentir miedos que no sabe qué, y se empieza a descontrolar, fobias, etcétera, etcétera. O sea, no es repetir lo que se ha dicho tanto. La armonía interior es necesaria. Educar a nuestra personalidad, trabajarla en su contexto y en el grado que tiene, porque no todas las personalidades son igual, hay muchas ya vienen muy maduras, eso es una ventaja. O sea, hay personas que vienen más equilibradas que otras, eso ayuda a que la persona vaya más rápido, es entendible, y haya menos riesgos. Pero la mayor parte de nosotros no la tenemos tan equilibrada, y el riesgo de tocar una puerta y que no las abran, como nadie sabe si la van a abrir. El caso, por ejemplo, el más simple, la famosa energía está Kundalini. Esa me gusta como ejemplo. ¿Han oído hablar de ella? Kundalini es una energía que está en la base de la columna vertebral, en el doble etérico, ¿sí? Es una herencia de nuestra madre, es una fuerza de la naturaleza. Está en el chakra que se llama Muladhara, enroscada. La técnica de pranayama es una técnica que trata de despertar a esa serpiente, llámala serpiente, para que suba por la espina dorsal, por Sushuma, un tubo que está en medio, y vaya activando los chakras de la cintura para arriba. Porque para abajo ni se meta. ¿Y qué pasa cuando Pedro Pérez fue a un cursillo de pranayama, que sí costaba su dinero, pero pues que le dijeron que ahí va a despertar la serpiente? Y él, ¡ay, que ha de ser muy bonito eso! Vamos a ver si la serpiente despierta. Pero este cuate, para empezar, el que daba el cursillo no era muy hábil, era más bien cobrador. Y el pobre cuate no era equilibrado, tenía ahí como todos. ¿Cuál creen que de los chakras que tenemos más activado ustedes y yo? Así, seamos honestos. ¿El que está en la coronilla? No. Muladhara, no nos demos vuelta al cuento. La raíz, donde están los órganos sexuales, no me digan que no. Ese siempre está girando. Hombres y mujeres. Entonces, si la serpiente despierta, ¿dónde creen que se van a ir? No se va a elevar, se va a clavar sobre Muladhara, porque es una especie de torbellino que atrae la energía. Entonces, no creo que haya baños de agua fría ni nada que nos salve a nosotros, ¿eh? Que al que se le active por ahí, ni hombres ni mujeres podrán contra esa fuerza. Nos volvemos obsesivos sexuales. Sí, y eso es lo menos que se le puede decir a una persona así. Todo por haber ido a un cursillo pensando que yo iba a poder sin haber resuelto primero una problemática. Esto es fuego, no se puede jugar con él. Tampoco se prohíbe. Pero hay cosas que yo puedo probar y las puedo, si me equivoco, las puedo resolver. Y hay cosas que quizá toda la encarnación no la pueda resolver porque la abrí la puerta y no me la pueden cerrar ya. Hay poca gente que te la cerraría. Y no es frecuente encontrarla en las ciudades como esta. Entonces, ¿qué les propongo en el manual que todos tienen? A ver, vamos a abrir el manual. Primero, aquí viene, ahí viene una introducción, los diagramas que ustedes ya vieron. Aquí están. En el primer tema es definiendo perfiles, ¿sí? Sueños por resolver. Van a encontrar ustedes un material que tiene que ver con las respuestas que ustedes le den a las frases que están ahí. Por ejemplo, yo me sentía con mi padre. ¿Cómo me sentía con mi padre? Y ustedes ponen ahí cómo se sentía. Con mi madre me sentía, y lo ponen. Una de las cosas que quería mi madre y yo nunca conseguí, ¿qué fue? Mi madre quería que fuera yo un artista, pero no pasé de cantante de baño. ¿Sí? Entonces, mi madre quería que yo fuera algo y no lo fui. O sea, esas preguntas tienen un interesante punto. Lo van contestando. Mi madre me daba una imagen del amor, ¿cómo? ¿Cómo era la imagen del amor que me daba mi madre? ¿Amor apasionado? ¿O amor frío, indiferente? ¿O amor sumiso? ¿O amor generoso? ¿Qué imagen les daba su madre? A ver, ¿quién se atreve? Ahí calladitos, no entran las moscas, ¿verdad? ¿Hombre? Entonces, todas esas respuestas las van a bajar en este cuadro. Las que son del padre y las que son de la madre. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar? De mi madre era fríísimo hasta el punto que yo consentía a mis hijos y él me comió el hijo y me dijo, deje de besarlos tanto, yo me quedé atrapada. Que normalmente el hijo o la hija que tiene padres fríos se va al extremo opuesto, es una polaridad, ¿sí? Ajá. Mis padres no me dieron cariño, ¡ah! ¿Yo me voy a qué? A dar en exceso. A veces están en exceso que no les ayudo a tener límites y después se vuelven un demonio los chiquillos. O sea, el gran problema es que no sabemos medirlo, porque hemos carecido. Entonces nos vamos al opuesto. Ustedes ven que el padre les pega a la madre, ¿no? Vamos a hablar de ese tema. El niño ve. ¿Qué va a hacer el niño cuando sea mayor? Golpeador. O permisivo 100%. Y ambas posesiones son peligrosísimas. A un pequeño no le saben poner límites y cuando esté mayor se los come. Se vuelve un demonio, porque no conoce hasta dónde va a llegar. A mí me decían siempre cuando estudiaba, es como tener un pájaro en la mano. Si lo aprietas demasiado, ¿qué le haces al pájaro? No. Lo matas. Matas al niño, le quitas su personalidad. Si lo abres demasiado, ¿qué? Se va. Entonces tienes que hacer esto. A veces apretarás, a veces soltarás. Y no igual a todos los hijos, porque a ninguno se le aprieta igual y se le suelta más. Y ese es el reto de los padres, saber apretar y soltar según el tipo de chico. No hay una receta. Se tiene que aprender observando al niño, estando con él, amándolo, dándole su espacio, etcétera, etcétera. De otra manera, pues esa función tan importante queda relegada a crear un monstruo o un ser sumiso que no va a poder cargar en su vida muchas cosas. Insisto, no va a afectar su destino, pero sí le va a generar ¿qué? Confusión y problemas para cumplirlo. Entonces vacían ahí la información. Yo aquí, como les digo, pueden buscar un amigo, una amiga o una silla y trabajar con información. ¿Qué hacen si están solos? Ponen una silla enfrente y ponen a su padre, por ejemplo, a las mujeres, y empiezan a dialogar y a decirle lo que estuvieron escribiendo. y papá esto, y tú y así, y asado, y todo lo que tú quieras. ¿Sí? Ya que se descargaron, se van y se sientan en el lugar de papá, y ustedes le contestan a la chica. Es una técnica, pero ayuda. Le estoy dando habilidades que pueden hacer para mejorar sus vidas. No es para que otra cosa. Y me estoy perdiendo un montón de pacientes y cobrarles. Bueno, ahora, hay una prueba que hice, bueno, sacada de una autora muy buena, para saber cómo es el ánima de las mujeres y el ánimo de los hombres, ¿sí? Recuerden que están determinados por los famosos dioses. Entonces, ustedes van a encontrar preguntas que van a decir, por ejemplo, acá están las preguntas, ¿sí? Van a ponerle un 3 para la afirmación más acertada, 2 para la siguiente y 1 para la menos acertada. Vamos a poner un ejemplo. Lo más importante para mí es el casamiento, tener éxito en mi vida de pareja, o tener hijos, o el amor y la pasión, o mi trabajo y el éxito profesional. A ver, ¿quién le pondría 3 a qué? A ninguno. Bueno, hay que ponerle un número, ¿eh? ¿A quién le pondría 3? ¿A qué? ¿A cuál le pondría? El amor y la pasión. Vamos a ponerlo para que nadie se siente incómodo. 3 acá, ¿sí? Entonces le ponen 3. Pues sí, ¿no? Están duros acá también, ¿sí? Yo pensé que los catalanes eran más abiertos, ¿no? Se resiste. En boca cerrada no entran moscas, chicos. 2, ¿a dónde se lo ponen? ¿A dónde se lo ponen? Vamos a ponerle acá. ¿Y el 1? Pues a mi trabajo, si no, ¿cómo vivo, no? Entonces, así ustedes están valorando estas afirmaciones, ¿sí? 3 para la que son, para ustedes es más importante, 2 para la menos y 1 para la menos. Y así van a ir todas. Hay a veces varias afirmaciones porque dependen. Ustedes van a ir sacando que todos estos valores definen los dioses masculinos y los dioses femeninos. En el caso de los femeninos, la mujer será ayudar, hablará mucho de ese perfil, pero también hablará de qué. De los sentimientos. No, o sea, bien, ya que contestaron todos, son bastantitos, por eso lo van a hacer en casa, ¿sí? Vean, por acá atrás está. Aquí ya hay un cuadro, aquí están las preguntas, ¿sí? Afirmaciones para las diosas, todas afirmaciones son de las diosas. Afirmaciones para los dioses, todas estas, ¿sí? Y los vacían acá los valores. Respuestas, A, B, C, D. Ponen acá los totales para, y determinan qué diosas son las que de alguna manera influyen. Aquí las diosas en el hombre será su ánima. Y aquí los dioses serán el ánimo de la mujer. Va a dar ciertas características masculinas y femeninas. Les pueden servir como guía. Y para que se conozcan un poco más cómo es su ánima y su ánimo. Hay algunas preguntas interesantes. No quiero darles más pautas porque sí. Si fuese un animal, ¿qué serían? ¿Una pantera, un mono, un delfín, un lobo o una salamandra? Un delfín. Es que eso también define, porque los animales definen a los dioses, acuérdense. Bueno, este material espero que lo hagan en casa. Hagan lo que puedan. Para que se conozcan un poco más. Y también para trabajar esos aspectos, porque si yo tengo ciertas características, por ejemplo, de Afrodita. Afrodita, ¿qué le concede el hombre? Más que amor, también mucho embeleso. Y a veces son medios Don Juanes. Afrodita, acuérdense que es la que armó el lío en Troya. Pues por eso Paris fue a raptar ahí a la mujer esta del Menelao. A Helena, ¿no? A Helena. Afrodita estaba metida ahí. ¿No a los armados que arma una diosa? Es un arquetipo en nosotros. Esta parte puede parecer más compleja para ustedes, más compleja que la simple sombra, pero está con nosotros, está en nosotros, vive en nosotros. Y este es un método de acercarse, el método mítico. ¿Sí? Hay otros métodos. Primero trabajen a sus padres, ya de ahí les va a dar una pauta, más o menos por dónde va la dónde va su ánima y su ánimo, ¿sí? Y cuando se brinquen a los dioses, ahí remachan. Y después los espero. Y luego te pedimos hora. Me piden hora, por favor. Bien. Preguntas, porque todavía tenemos tiempo. Sí. No, no, no forzosamente puede ser a fuerza del padre. Puede haber hombres de algún tipo mezclados por ahí, parientes, abuelos, maestros. Siempre hay una imagen que influye un poco. Es obvio que ya la carencia de la imagen masculina determina ciertas características en la mujer, ¿sí? Como en el hombre, la madre. Y a veces la mujer trata de compensar activando más esos aspectos y el hombre también. O sea, una carencia que le hace a alguien cuando no puede escuchar bien, ¿qué hace el sistema para poder compensar? Ve mejor o el otro oído oye más. O sea, hay compensaciones, ¿sí? Si faltó el padre, puede haber una compensación fuerte, activando mucho la fuerza masculina, pero a veces una fuerza un poco distorsionada que genera problemas, vamos a decirlo así. Pues sí. Entonces ahí tomaste por dos vías. Tomaste por tu madre porque introyectaste y compensaste porque no había por ahí la imagen. Te vuelves una mujer muy fuerte, pero pues tiene su precio. Todo tiene su precio. Yo pienso que el hombre y la mujer deben ser equilibrados. Tienen que tener fuerza, pero también que ternura, equilibrio, dulzura. El hombre debe también ser dulce. O sea, no es cuestión de ni ser macho. Esa idea del machismo tonto, eso ya se debe tratar de evitar, porque eso es lo que ha generado mucho dolor. Se debe buscar que un equilibrio. Y si yo me doy cuenta que tengo actitudes de un tipo, puedo trabajarlas para equilibrarme. La idea de esto, de este tipo de pequeñas conferencias, es que ustedes despierten a ciertas cosas que a lo mejor no conocen. Este tema es más desconocido, pero creo que es muy importante porque habla de buscar nuestra armonía y equilibrio interior, cosa que la mayoría, no digo que ustedes, pero la mayoría de personas que buscan el desarrollo se lo brincan, porque es complejo, porque tenemos que hacer sacrificios, tenemos que hacer pagos, y no, nadie quiere ni pagar ni sacrificar, quieren que todo sea fácil. Y eso, me perdonan, pero no se puede. Este tema es un tema muy serio y el desarrollo interior es muy serio y no se puede estar jugando con ir a un cursillo o un gurucillo que se apareció por ahí vestido de hindú o de chino o lo que fuera y me viene a embelesar y me saca el dinero y al final simplemente, porque yo pasé por eso, ¿eh? A mí me engañaron cuando yo empezaba a buscar porque yo estaba interesado y me agarró un norteamericano ahí que lleva a dar meditación. Me sacó en esa época 1,000 pesos en México, era mucho dinero. Sería aquí como 1,000 euros, vamos a decir algo así. Pero yo estaba interesadísimo. Y descubrí que lo que me había dado estaba en un libro copiado. Dije, ay, canijo. Pero eso me ayudó a qué. A ser más serio la siguiente vez. Y no cae cualquiera que me endulzara el oído, iba yo a caer. No fue Maharaj. Fue un americano que llegó allá a México a hacer de las suyas, como cuántos llegan acá que nos vienen, que porque vienen vestidos de una manera u otra ya creemos que son casi los maestros ascendidos. Y no es así. Un maestro verdadero no se va a presentar, no hace show. Es más, no sabremos que lo es. Si quiere él, puede darse a conocer. Si no, jamás sabremos. Un verdadero maestro. Los que se dan a conocer y hacen show son maestritos para mí. Aunque sean algunos buenos, pero sí, tienen sus debilidades. Yo siempre he admirado a Osho. No sé si han oído hablar. Tenía sus debilidades, pero escribía muy bonito y me gustaban sus libros. Me gustan sus libros. Pero tenía sus debilidades por los Rolls Royce. Pero bueno, no puedes buscar un perfecto. Quizá uno de los que más impactan, y ustedes quizá lo vean algún día en su obra y su vida, es Bhagavan Ramana Maharshi. Ese sí, son otras palabras. Se dice que fue de los maestros conocidos en la India, o sea, que se dieron a conocer, no murió en los 50, el más importante del siglo pasado. Sí, siglo pasado. De los verdaderos realizados, y hay pruebas en muchos sentidos. Lean La India Secreta de Paul Brunton. ¿Sí? Ahí viene un capítulo completo dedicado a este maestro. Y verán lo impactante que le hizo a Paul Brunton la haberlo conocido. Paul Brunton no era cualquier. Era un famosísimo novelista y periodista y tenía mucha fama en Inglaterra. O sea, no se iba a tragar la píldora fácil. Entonces vean lo que pasó en su vida. Él iba por una semana y se quedó 3 años. ¿De Paul? Paul Brunton. Con B, V. No, B grande. Brunton. La India Secreta. Hay un capítulo excepcional. En Arunachala, la montaña sagrada, ¿no? Ahí quien quiere ir a la India, ahí todavía pueden encontrar el ashram de lo que quedó, pero todavía se respira mucho de esa enseñanza, ¿no? Porque él enseñaba con la mouna, el silencio. No hablaba, lo que yo hago aquí, no se dirigía. Veía nomás a la persona y la persona quedaba. Era como telepático. Y soñaba a la persona como a él le pasó. Empezó a soñar y que él lo venía a ver en los sueños y todo un cambio de Paul Brunton. Bien. Perdona, quiero. Cuando tú hablas que sí, que tiene que haber una armonía y un equilibrio, como ir desarrollando eso, ¿no? No para todo el mundo, ¿no? Que entren en una meditación y todo un desarrollo espiritual si no hay un equilibrio, una armonía. ¿Te estoy entendiendo bien o no? Sí, mira, no se trata tampoco de decir, bueno, no voy a meditar si no estoy equilibrado. No. Lo que me refiero es que seamos inteligentes y llevemos todo bien. Si yo noto que hay algunas cosas que me están produciendo desequilibrios emocionales o mentales, yo los debo atender. Mi meditación tendrá que ser suave mientras yo resuelvo ese problema. Si tú tienes miedos y te pones a meditar, lo más probable es que se activen, se vuelvan más fuertes. Obvio, después se quitan, pero si aguantas. Muchas veces en casos de problemas de tipo, en casos de problemas de, yo les pongo un ejemplo. Ha habido personas que en alguna uno de esos retiros de meditación vipassana se les activó lo psíquico. Y lo primero que sale después de una meditación de ese tipo, primero tiene que limpiarse la estructura del sujeto. Entonces, ¿qué salió? Lo más oscuro. La sombra es el primero. Es el primero que dice, yo primero. La persona pasó años sufriendo mucho, tuvo que dejar de meditar porque le recomendaban que no meditara para no estar estuviera accesible a esas fuerzas. Era muy fuerte, no perdió la porque era muy fuerte, pero se lo trajeron. Entonces yo recomiendo que si ustedes notan que hay algo que debe trabajarse, porque lo notan, ustedes ven los síntomas, váyanse con calma en sus prácticas. Yo no digo que no las hagan, háganlas, pero con, traten de purificar sus vidas, de ser más disciplinados, de tomar la meditación con calma, no hacer meditaciones de esas de demasiado fuertes, en el sentido de dedicarle unos minutos, practicar yoga, o sea, ejercicios que nos vayan preparando para resolver mi problema psicológico que tenga y no tenga después interferencias. Es un consejo y recomendación. No solamente porque yo he experimentado cosas, sino por mis pacientes también que trato. Y que a algunos se les ha ido la chaveta por los problemas que les comento. Y no es solamente mi opinión. Si han leído a Ken Wilber lo dice. Lo dicen varios famosos autores, de que tiene que haber cierto equilibrio en la personalidad para poder construir. Si no, a rato se infla. Ustedes saben lo que llaman inflación del ego. La persona se siente casi casi bendecido por los dioses. Se hincha y cambia, se vuelve vanidoso y orgulloso, cuando en realidad la espiritualidad o el desarrollo debería ser ¿qué? sencillo, simple, modesto. ¿Por qué? Porque el ego estaba ahí muy, muy centrado. Entonces, pues eso hay que trabajarlo. Y esas son las cosas menos problemáticas. Hay otro tipo de cosas más complejas, ¿sí? Lo más frecuente que pasa en este trabajo interior es que nos inflemos, además de la frondosidad que algunos alcanzamos, pero es otra cosa. Bien, estamos casi por terminar. ¿Alguna pregunta más? Yo quería preguntar si con esto que ha dicho al principio, de que el universo se expande y se contrae, llega un momento, bueno, un tiempo casi incomprensible para nosotros, porque son millones de años, que se volverá a engullir todo y prácticamente desaparecerá y luego volverá a expandirse. Entonces nosotros, cuando dejamos el cuerpo físico y queda nuestra energía, nuestra alma, no sé muy bien yo cómo decirlo, todo esto también desaparecerá en la noche de los tiempos cuando... No, es que hay algo interesante acá. Dice la doctrina oculta que cuando este universo surgió de aquella no ser, antes de surgir, salieron de ese no ser seres. Y observaron, a ver, aquí va a ser, ah, míralo, aquí está. Quiere decir que ellos no sabían qué. Disuelto. Nunca podrás disolvernos. El que alcanza el grado de desarrollo del ego, o sea, el que llega a ser autoconsciente y se libera, es un patrimonio para la eternidad. Nunca lo vas a perder. Aunque el universo sea absorbido, es lo que dice en la tradición, ¿sí? No se pierde, nunca. Y ahí sí el nunca es real, no los nunca nuestros que no duran ni unos años. Estamos hablando de que tu esencia, la mía, la de todos es eterna. Está hecha de la misma materia, de los dioses, del Dios, no de los dioses, de Dios, si quieres llamarle así. Solamente acceden aquí las personas que han sabido evolucionar, las que han quedado dentro de una cierta mediocridad, para decirlo de alguna manera, estas... No tienen acceso a nada. No, todos tendremos acceso, aunque no todos al mismo tiempo, porque la evolución va llevando a las almas, a las primeras mónadas o espíritus que entraron, más rápido que los que venimos atrás, cabalgando ahí lentamente. Todos, se dice que el universo, todo lo que ustedes ven, incluso la materia, todo tiene que realizarse, porque ahorita es materia, pero antes fue parte de qué, del cuerpo de una persona. Ustedes y yo nos hacen chicharrón. Tiran las cenizas a la tierra la absorbe. A rato sirvan unas lechuguitas y no las comemos. Nos estamos comiendo aquí a alguno de ustedes, o no, en una ensaladilla por ahí. Sus materiales yo los reciclo otra vez. Tengo hijos. Los hijos llevan con los materiales de fulano, sultano, mengano y perengano. Ese chico vuelve a crecer, se muere, cae a la tierra, vuelve a reciclarse. Una vaquita se come ahí el pastito lleva esencia de... Y ya, tenemos de todos. Reciclamos todo. Estamos construidos con los sobrantes de muchísimos seres que nos han antecedido. Hablo desde el punto de vista material, etérico, emocional y mental. Para arriba no, ahí se detiene. Lo que está arriba es eterno, nadie lo ha tenido ni lo tendrá, solamente yo. ¿Sí? Por eso el traje es temporal, dura una vida, se acaba. Y la siguiente, otro. Depende. Hay personas que sí las recuerdan. Pero depende. Si tú no te acuerdas de lo que hiciste hace un año o dos años, no te vas a acordar de lo que hiciste en varias vidas anteriores. Tiene que haber cierto grado de realización. ¿Sí? El Buda se acordaba no sé cuántas vidas anteriores a las que él había vivido antes de convertirse en Buda. Todos recordaremos, todos, hasta que logremos ese nivel. Porque todo está guardado en ustedes, dentro de ustedes. Ahí hay una especie de biblioteca particular donde está guardada la información desde el primer momento que entraron a ser parte de este cosmos. Ya no, ni siquiera humanos. Parte del universo. Un disco duro. Así, piensa un disco duro dentro de ti, que no tienes acceso hasta no alcanzar cierto grado de desarrollo. Porque si te das cuenta y ves lo que hay, a lo mejor te mueres nomás de saber lo que encuentras. Adivina las cosas que hemos hecho. Dicen que hay casos archivados de personas que sí se recuerdan de cómo se llamaban. Todas las leyes, las reglas tienen sus excepciones. Y hay casos de excepciones. Y las va a haber. Y eso comprueba la regla de que sí es cierto que hay algo. Pero yo insistiré, si a alguno les hace ruido el tema de la reencarnación y eso, tómenlo con calma, déjenlo por ahí, no se trata de convencer a nadie. Recuerden que en la sociedad teosófica no se convence a nadie, ni se le imponen ideas, se deja, no las rechacen, simplemente déjenlas por ahí y algún día analícenlas con calma. Si causa ruido, ¿por qué? Porque pues yo no quiero volver. O porque ya han dicho que no, que eso es una patraña. No era una patraña, hasta el siglo III la iglesia lo aceptaba. Después ya lo quitó porque dijo, es anatema. ¿Por qué? Porque la gente no le acepta, no le hacía caso, porque decía, yo voy a volver, no te hago caso. Es que piensen en saber, si yo sé que voy a volver, yo me vi una autoridad, decir, hoy va a ser, ay, ¿por qué? Si yo sé que vuelvo, no tengo que hacerle caso a nadie. Además nos contaminaba con el tema de la influencia oriental, porque el oriente tenía mucho el tema de la reencarnación. Antes se llamaba metempsicosis. Metempsicosis. Búsquenlo en Google, ahí viene mucha información. Los primitivos cristianos durante 300 años asumieron eso. Metempsicosis. Chicos, ¿terminamos? Vale, vamos a ver. No se me vayan, hay que terminar con la... Hacemos la pequeña invocación. Así sentado, no se me va. Bien, nos vemos en 15 días, no se les olvida. En 15 días para... Sí, porque el próximo lunes no, el siguiente. Y vamos a tener el tema, el proyecto de mi vida es el proyecto de mi muerte. Un tema interesante porque incluso celebraremos ahí los muertos, ¿no? Pronto. Por cierto, va a haber dos programas de radio donde me han invitado a meterme en ese tema. Ya saben, los que ven a Pedro. Luces en la oscuridad, sí. Yo lo escucho siempre porque no esta duermo. Semana, yo también lo escucho muchas veces. Esta semana no, en la semana siguiente sí va a haber. Y después de dos semanas otra vez. Porque se le metió a Jordi, el ayudante de Pedro, que de muerte. Bueno, pues de muerte. No digo nada, ¿no? Pero vamos a hablar. Yo lo conocí a usted, a decir verdad, sobre la radio, por Pedro. Bueno, pues sí, ese cuate ahí. Cuando lo escucho, lo admiro mucho a usted por su inteligencia y por su sabiduría. No me haga la pelota, por favor. Que se infla, ¿eh? Se infla. Que soy un Leo, que todavía se puede inflar, ¿eh? No se preocupe, no pasa nada. Pero usted tiene que comprender que es verdad, que tiene sabiduría, porque Pedro mismo le ha dicho que le encanta hablar con usted. Es otro que me hace la pelota, no es cierto. No, Pedro tampoco hace la pelota. No, es muy buen amigo. Eso es que ya me ha aguantado 3 años. Estamos 3 años ya. No, sí, yo lo sé. Pero yo todas esas tomas las tomo de broma porque pues es parte de lo que estamos comprometidos. No, ya, que es una broma. Hay que difundir esto. La realidad es que si no se hace, ¿cuánta gente? Es que hay un solo compromiso para el que tiene cierto conocimiento. Ayudar a las personas que están, digamos, entre comillas, la ignorancia o oscuridad, pueden ser eruditas, pero no pueden saber nada de esto, y quieren algo, pues esta es una oportunidad, y a mí la vida me ha dado mucha oportunidad en esto, entonces estoy aprovechando, lo que me dio lo estoy devolviendo, porque ese es el pago que hay que hacer, y pues intentamos, a veces sale muy bien, a veces no sale bien, y pues gracias a ustedes que están interesados, esto sigue, además de aquí a los muchachos que lo videograban y lo suben. No saben cuánta gente ve estos programas videograbados. Centroamérica, Sudamérica, México y muchísimos países. Me están hablando constantemente que quieren el material. ¿Gracias a qué? Porque si el trabajo lo hacemos todos. Aquí nada de que yo... miren, quizás hace 20 años que era yo un Leo, lo entendería. A esta altura ya me limaron las uñas y ya la verdad que ahora sí que no quiero broncas, quiero nomás trabajar. A ver, vamos a terminar. No, ya, es que el ego ahí siempre haciendo sus tonterías, pues. Cerremos nuestros ojos un momento, por favor. Perdón, una pregunta. Ahí en el material viene mi página web, si quiere. Perfecto. Ahí vienen los programas de televisión, los que aquí se filman y otros. De todos modos, yo tengo una gira por el Caribe el año que entra. Qué bien. Bolivia y Perú. No llego a Colombia, lo lamento, pero es que es así me invitan los países. Qué bueno. Y estaremos cerca, pero estaré allá en mayo. ¿Sí? Bueno, cierren sus ojos un momento. Y antes de repetir las frases, tomen en cuenta el significado que tiene cada frase. No se le atribuye a ninguna deidad especial, ni a ninguna divinidad, ni a ninguna religión. Es totalmente neutra. Es el mismo Dios de todas las grandes religiones a la que nos estamos refiriendo, que habita en nosotros, porque estamos invocando su presencia. Oh vida oculta que brillas, que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa, por lo tanto, que es uno con todo lo demás.